Bueno, volvemos entonces en este Enredando las Mañanas desde Catamarca. Hoy, viernes 3 de junio, ya son pasaditas las 10 y 35. Bueno, son las 10 y 38, digamos. Ya, Estamos renegando con el teléfono. Son las realidades que tenemos por estos lados, que las Así es. comunicaciones son un reniegue de manera permanente. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no, mejor. Te cobran lo que quieren, pero... Sí, acá en Catamarca cualquier cosa es Dios. excusa para que no anden los teléfonos. Si llueve porque llueve, si está nublado porque está Mirá, nublado, porque hay viento. que hay sol. Pero bueno, no importa, nosotros seguimos firmes en este programa comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos a hacer como un impasse en el Ni Una Menos, que era el tema central de Exactamente. hoy, para hablar de algo también que nos toca y no podemos dejar pasar porque se estuvo dando en las últimas horas, en realidad en el día de ayer, a raíz de este levantamiento del sector agrario en Colombia, otra vez las fuerzas policiales, las fuerzas armadas del Estado han amedrentado contra las distintas protestas de este sector, que es muy amplio, que es un grupo muy grande, en este caso en Cauca, Colombia. Exactamente. Y tenemos un audio que nos han compartido justamente desde allí, desde Colombia, con bueno, un referente de la lucha de una organización, José Murillo, a quien vamos a escuchar comentar un poco cuál es la situación que se vivía justamente en el día de ayer en el país hermano de Colombia con la, bueno, la represión de parte de las Fuerzas Armadas sobre el pueblo. Escuchemos a José Murillo, ¿parece? Bueno, vamos. José Murillo, de Congreso de los Pueblos, vocero ante la Cumbre Nacional Agraria. José, ¿cuál es la situación en el día de hoy del paro? Bueno, en el día de hoy el balance que tenemos es de que se agudiza la criminalización, la represión del gobierno colombiano a la protesta social. El balance es, hay en este momento 3 muertos, hay 136 heridos, hay 9 compañeros dirigentes amenazados, hay un desaparecido. Y en el día de hoy se ha reportado el ataque del ESMAD, del Escuadrón Antidisturbio, en 16 municipios del país. ¿Qué le están reclamando al Estado colombiano? Bueno, la reclamo básicamente es el de cumplimiento de los acuerdos mínimos con el que se levantó el paro en mayo del 2014 y también que abordemos los 8 puntos del pliego de la Cumbre Nacional Agraria, porque apenas hemos abordado 3 puntos. Pero esos puntos el gobierno no ha dado ninguna respuesta frente a lo que se le está exigiendo. Bueno, el asesinato es en La Delfina, Cauca, un corregimiento del departamento del Cauca, y allí es donde más fuerte se ha sentido la represión por parte del gobierno a través de los escuadrones del ESMAD. El gobierno busca amenazar con el ESMAD en distintos puntos. ¿Qué es lo que ustedes le reclaman frente a él? Bueno, el gobierno utiliza básicamente son 3 estrategias. Una, el señalamiento público tratando de desprestigiar la jornada y con ello entonces tratan de señalar o relacionar la jornada de movilización con grupos de oposición armada en el país. Esa es una estrategia que ellos siempre utilizan cuando arranca una jornada de movilización. Dos, es a tratar de amedrentar a los manifestantes a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley que establece que las personas no se pueden movilizar porque no pueden hacer ninguna acción de hecho ni protestar, porque entonces no van a ser judicializados y penalizados con bastante años de cárcel. Y tres, entonces, a través del Escuadrón de Muerte, que es el ESMAD o antidisturbio, reprimen violentamente estas manifestaciones. Entonces, con esos 3 instrumentos, el gobierno siempre, históricamente, ha tratado de reprimir la protesta social, pero la justeza y la nobleza de nuestras peticiones, de nuestras motivaciones, pues nos llevan a anteponernos ante todos esos 3 elementos que el gobierno trata de utilizar.